música, es droga. Yo, sácame de acá. No ves que estoy perdido. Baja mi iniciativa en la defensa y el sentido. Un poco raro, infiltrado en otros motivos. Dio poca salvación para este corazón con frío. No era tema mío, me atraía su saber. Estaba meditando, bailando con el café. Estaba alucinando, tratando de encontrarte. Te seguía buscando, sabiendo que iba a perder. Hey my girl, cómo pierdo la cordura, dedicando tantos versos a esa delgada cintura. Enséñame, arrastrame hacia la vida pura. Aunque perra queda mucha, pero como ya ni ninguna. Miro la luna y me pierdo entre las calles. Me importa el destino, me importa llegar, porque sé que están esperando que falle. Aunque sigo desesperado, esperando el gran despertar. Y voy cambiado, tocando lo intocable, bailando con el café. Harto de esta rutina poco saludable. Déjame alucinarte, déjame matarme. Cambiado, tocando lo intocable, bailando con el café. Harto de esta rutina poco saludable. Déjame alucinarte, déjame matarme. Frío tu rechazo, sabor a fracaso. Niña piensa en niño, niño en hacer bajos. Líneas invertidas, veneno en mi vaso. No busques arriba que estamos abajo, abajo. No hay tiempo para despedirse. No me busques drama que ya estoy por irme. No me juzgues drama, no puedo mentirte. Por más que vuelva la semana y me escape los fines. Quieren herirme, está en su naturaleza. Tirar, guardar la mami. Después venir con nobleza, su mentira no me interesa. Estoy demasiado ocupado haciéndole ver las estrellas. Y por ella sigo con miedo a caer. Cuando la miro desespero, quiero volverla a tener. No la entiendo, pero la quiero entender. No me vendo, pero tengo que vender. Y voy cambiado, tocando lo intocable, bailando con el café. Harto de esta rutina poco saludable. Déjame alucinarte, déjame matarme. Cambiado, tocando lo intocable, bailando con el café. Harto de esta rutina poco saludable, sin oportunidades, dispuestos a perder.